is no heaven. It's easy if you try. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, miércoles primero de octubre. Saludo con mucho cariño, no tengo abierto el chat, pero saludo a todos aquellos y les doy la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por los diferentes canales. Por supuesto, doy la más cordial bienvenida a mi cotitular, Albert Juve, que ya lo tengo aquí en línea desde Argentina. Albert, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Ceti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Pues aquí, llegando, patinando, no tuve oportunidad, se reestructuró todo mi sistema, subimos todos los programas nuevamente, y no tuve oportunidad porque, como todos saben, nosotros hacemos nuestra labor periodística, informativa, comunicacional, en los tiempos libres, es decir, no vivimos el periodismo, no es nuestra profesión, no es nuestro modus vivendi, es una vocación que hacemos con mucho gusto, la realizamos en los tiempos en los que no estamos trabajando para subsistir, para sostenernos, ¿no? Así que una disculpa por cualquier falla técnica, por este tipo de detalles que realmente pues se suscitan porque no contamos con un equipo, ¿verdad?, profesional que nos esté acomodando los controles y que nos investigue, nos busque, nos tenga todo preparado. Lo tenemos que hacer todo absolutamente nosotros. No es una justificación, es una explicación de lo que ocurre con este tipo de periodismo que, repito, hacemos con mucha convicción. Bueno, el día de hoy habíamos dicho que tenemos tres temas que queremos abordar, queremos comentar. Muy probablemente esté con nosotros nuestro colega Carlos Aznarés, el director y fundador de Resumen Latinoamericano. para hablar sobre este encuentro, un encuentro de las izquierdas, encuentro internacional Revolución de las Izquierdas frente a la restauración conservadora, algo que se nos antoja de una gran relevancia, porque el mismo título del encuentro lo dice, ha habido una, digamos, un reposicionamiento de la derecha en varios países del mundo, y eso pues hay que asumirlo, hay que enfrentarlo con un fortalecimiento de las izquierdas, no solamente latinoamericanas, sino a nivel mundial, porque no está de más decirlo con toda la convicción, el neoliberalismo, que es una etapa recrudecida, muy agresiva de capitalismo concentrador de riquezas en muy pocas manos, es por su propia naturaleza destructor, no solamente de vidas humanas, sino destructor del propio planeta, el planeta Tierra. Por su propia naturaleza es devastador, es destructor. ¿Cómo ves, Albert? Pues es su naturaleza, es su esencia. Nació fundamentalmente para eso, para la acumulación a expensas de absolutamente todo. No ven el planeta como el lugar a donde agresiva. Vamos a vivir todos, sino ven el planeta como el espacio por el cual van a obtener absolutamente todo lo que quieren. Entonces, sin ningún tipo de empacho, es lo que hacen, depredarlo. Exactamente, entonces por eso pues es verdaderamente urgente que los que estamos convencidos de que el socialismo, de que la izquierda es la opción que vendría a garantizar o a intentar realmente de garantizar una auténtica democracia, es decir, el poder del pueblo de decidir su propio destino y, como consecuencia, el bienestar de las grandes mayorías, porque habría que estar loco para pensar que el pueblo iba a optar por una alternativa que lo destruya, ¿verdad? Que le destruya su nivel de vida, que le destruya el futuro y que acabe destruyendo el entorno. Así que es, por definición, el socialismo por su propia naturaleza, la izquierda por su propia historia, es decir, la izquierda, el término de izquierda, como ya lo hemos comentado aquí, es un término histórico, se deriva de la circunstancia en la que los representantes del pueblo francés se colocaban a la derecha del rey Luis XVI y los nobles, los conservadores, los que querían que se mantuvieran los privilegios para los muy pocos, pues se colocaban a la derecha. De ahí que los que luchamos o los que aspiramos a una política que beneficie al pueblo, porque el pueblo es la patria, el pueblo es la nación, pues nos denominamos de izquierda. Obviamente aquellos que se dicen de izquierda y en los hechos no se comportan como tales, pues ¿qué serían, simuladores, Albert? Sí, fundamentalmente se podría decir que es eso, porque lo hacen conscientemente. No podemos decir que no haya una conciencia en sus actos. Definitivamente saben lo que son, lo que representan, y también saben hacia dónde se están moviendo. Y pues los ejemplos de este tipo de pseudo izquierda los tenemos en prácticamente todo el mundo, ¿no? Desde el PSOE español, el PRD mexicano, y muchos otros más, pero viven en función a eso, a la simulación, al discurso, pero en los hechos, ya de entrada, la manera palaciega en que viven muchos de ellos deja mucho que desear de lo que es su discurso. O sea, finalmente el caer en esa enorme incongruencia los descalifica de inmediato como interlocutores válidos para la sociedad. Exactamente. Así que, bueno, si no tienes otra cosa que agregar o algún tema que sugerir, Albert, ¿qué te parece si nos abocamos a lo que es el encuentro internacional, la revolución de las izquierdas frente a la restauración conservadora? Esto se está llevando a cabo, de hecho, en Quito, en el Ecuador, y con la asistencia de más de 100 delegados de 35 partidos y movimientos de izquierda de América Latina y Europa, se reunieron antier, el día 29, en Quito, la capital de Ecuador, para diseñar estrategias frente a la restauración conservadora en marcha, no solamente en el subcontinente. La restauración conservadora la estamos percibiendo en Europa. Por favor, en Europa, ¿no? En Europa y, por supuesto, en América Latina. No nada más en el subcontinente, pero bueno, ojalá y en este encuentro se tome en consideración lo que está ocurriendo en México. Imagínate tú, ¿no? En México y en otros países como España, donde el PSOE, que solía ser de izquierda, pasó por el mismo proceso que el PRD, que nacieron como partidos de izquierda, incluso sus integrantes militaron en partidos que accionaban clandestinamente y acabaron siendo comparsas de la derecha más retrógrada, ¿no? Y esos son los casos paradigmáticos, pues, de México, de España, Inglaterra con su partido laborista, que no se diferencia en nada del partido de la derecha inglesa, en España, donde el Partido Socialista, en Francia, donde el Partido Socialista francés, pues, es un remedo, o sea, no tiene nada que ver con el pensamiento de izquierda y mucho menos con políticas de izquierda, ¿no? Así que es un reposicionamiento del conservadurismo de derecha, pues, muy, muy agresivo, ¿no? Bueno, fue organizado por el gobernante Alianza País, el gobernante Alianza País de Ecuador. El Encuentro Latinoamericano Progresista, el LAP 2014, será inaugurado o fue ya inaugurado por el presidente Rafael Correa, quien ha alertado que existe una estrategia de la derecha local e internacional para recuperar el poder en Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros países con gobiernos de izquierda. Claro, en este caso México no encaja, porque México no ha tenido gobiernos de izquierda, excepto en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, que él mismo se identificó como un hombre de izquierda, un hombre socialista, y la capital de México, la Ciudad de México, el Distrito Federal, que tuvo, no tiene ya actualmente, porque Mancera es de izquierda, yo soy católica, holandesa. ¿Verdad? soy creyente. Pero bueno, sí hay un recrudecimiento de las políticas de derecha que han cooptado a partidos de izquierda como el PRD en México, ¿no? Por ese lado sería pertinente, ¿no? Bueno. Y si me permites, yo creo que aquí hay un peligro todavía mayor, ¿no? O sea, no solamente el reposicionamiento de la derecha, sino el resurgimiento de la ultraderecha. Sí. En países como, por ejemplo, el nuestro, países como Japón, como Italia, que se están dando, que han tenido gobiernos de derecha, hay un acercamiento entre sectores sociales que están optando por darle vida o traer nuevamente a la escena política ideologías de ultraderecha. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita leí una declaración del vicepremier y ministro de finanzas japonés, el señor se llama Taro Asao, que pide al respecto una reforma a la constitución japonesa, en la cual se busque la inspiración incluso en algunas políticas de la Alemania nazi. En Estonia, por ejemplo, también leí que hubo una reunión de veteranos de la CSS que hubo en aquel entonces en Estonia, y el ministro y una reunión con el ministro de Defensa donde se dirige un mensaje a los mismos de respaldo, a los miembros de una llamada Alianza de Combatientes por la Libertad de Estonia, que es una especie de alianza anticomunista y también de tendencias pronazis. Y en Italia también pasa algo similar. Un grupo de gente que luchó contra Mussolini hoy marchan juntos con otro grupo de nacionalistas fascistas bajo el lema de somos todos italianos. Entonces, no solamente el gran peligro es que resurja la derecha, sino el peligro mayor es el resurgimiento de ultraderechas, de partidos con mentalidad ultraderechista, fascistas, nazistas. Está más complicado todavía ahí. Sí, claro que sí, definitivo. Entonces, bueno, según la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, en la reunión de 2 días... Entonces asumo que ya terminó, hay que buscar noticias sobre las conclusiones de este encuentro, porque si empezó antier y duraba 2 días, quiere decir que concluyó el día de ayer, ¿verdad? Bueno, dice que se buscará conformar una coalición de organizaciones progresistas que sesionarán de forma permanente para hacer frente a la restauración conservadora. También debatieron sobre las experiencias de los partidos en el gobierno, el tema del capital financiero y el papel de las grandes empresas de comunicación que ejercen un rol mediático enorme y distorsionan y manipulan la realidad de nuestros países, dijo Doris Solís. El encuentro internacional se tituló La revolución de las izquierdas frente a la restauración conservadora y buscaba construir una agenda programática común a partir de la suma de voluntades y compromisos políticos de las diferentes organizaciones participantes. Entre los líderes que asistieron estuvieron el expresidente panameño Martín Torrijos del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, la exdiputada colombiana Piedad Córdoba de Marcha Patriótica, el exmandatario paraguayo Fernando Lugo y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana Diosdado Cabello. La colombiana Clara López, presidente del Polo Democrático Alternativo, y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, también asistieron y igualmente hubo representantes de partidos políticos de Cuba, Chile, México, hay que ver por México quién asistió, Nicaragua. Es interesante investigar quién asistió por México, porque si hubiera asistido Fernández Noroña, por favor, yo no tendría más que sentimientos de satisfacción enorme, ¿no? Si hubiera asistido Fernández Noroña, por ejemplo, no se me ocurre quién más. Por quien te puedes sentir representado, ¿no? Te oyes muy bajito, Albert. Claro, que es alguien por quien te puedes sentir plenamente representado y plenamente visto como un interlocutor totalmente válido. Totalmente de acuerdo. ¿No se me ocurre alguien más a ti, sí? México en este momento, en ese aspecto, no, realmente no, realmente no. Me parece que ahorita sí Gerardo Fernández Noroña es la persona que más representaría la mentalidad de una izquierda genuina, real, pero nada más, no veo en el espectro político mexicano alguien así. Obviamente, vámonos con lo obvio, muchos nos dirán que Andrés Manuel López Obrador. Sí. Andrés Manuel tiene muchas virtudes, muy congruente en su discurso, pero precisamente por ese discurso que él tiene, no lo veo en este tipo de eventos, más allá de que él tampoco está interesado en ellos, y eso pues es algo que sabemos, tremendamente, o sea que él no no va por esta línea política, simple y sencillamente, ni ideológica ni política. Y sus mismos dirigentes en Morena, pues no lo han hecho saber así, simple y llanamente, ¿no? No coinciden con la línea política e ideológica que se está dando en Sudamérica. Así es, ha habido una actitud de desdén por parte de Andrés Manuel López Obrador, por parte de la dirigencia. No todos, ha habido alguien, quienes en Morena han entablado una relación cercana con partidos de izquierda de América Latina, eso también me queda claro, pero el principal dirigente claro, no claro, sería... Pero lo hacen de mutuo propio, o sea... Mutuo no propio, es, exactamente. No es, claro, no es la política del partido. Exactamente, entonces, no, a mí tampoco me representaría, el único que siento que me representaría al 100% es Gerardo Fernández Noroña, indiscutiblemente, ¿no? Claro, sí, me parece que es el político con una visión más radical de cambios en el país. No, y además es alguien que se interesa por lo que ocurre fuera de las fronteras de México. Claro, por supuesto. Es internacionalista Fernández Noroña. Tienes toda la razón, sí. En ese sentido, una de las críticas grandes que le hemos hecho a Andrés Manuel, pues es finalmente, y a Morena también, porque pues, mucho del pensamiento político de Morena va en función de lo que piensa el líder. Claro. Y es eso, el total desentenderse totalmente de lo que pase más allá de las fronteras, sin entender que muchos de los problemas que aquejan a la izquierda, al país, y a la izquierda, al país en lo general y a la izquierda en lo particular, muchos de esos problemas ya hallaron solución más allá de las fronteras. Sudamérica es un manantial de experiencia, de ejemplos, de proyectos que se pueden analizar, se pueden tomar, analizar y tomarlo como un espacio para poder entender muchas cosas y tomar muchos ejemplos. Y sin embargo, Andrés Manuel y Morena están cerrados a ello. Así es, todavía recuerdo intentos de acercamiento, primero por Hugo Chávez, hubo un intento de acercamiento y la respuesta fue una absoluta y olímpica indiferencia. Así, de ese tamaño. Tal cual. Y luego hubo otro intento de acercamiento, una alusión por parte de otro gigante, un líder gigantesco que es Fidel Castro, otra olímpico desdén, y me importa un bledo lo que hayas dicho. Entonces, no, en ese sentido, no, realmente yo no me vería representada y pues no, definitivamente no. Padre, mira, yo estoy viendo en este momento, te paso un enlace, sí, donde está el documento final, me parece, déjame. Muchas gracias, ahí pues lo léelo, mi buen, léelo. Vamos a ver, déjame veo. Vamos a ver, ok. No, me parece que no es el Encuentro Latinoamericano Progresista. Ah, no es entonces. No es, discúlpame, no. No te preocupes, vámonos a una pausa y durante la pausa tratamos de localizar las conclusiones. Yo esperaba, me dijo Carlos Aznárez que iba a hacer todo lo posible por llegar al programa. Yo esperaba que él, que está en el Cono Sur, que está muy, muy empapado, muy cercano y además se dedica a eso todo el día, Carlos Aznárez, pues tiene esa gran ventaja, ¿no? Claro, por supuesto, y tiene los medios, tiene los corresponsales, en fin. Todo, sí, es un medio, Resumen Latinoamericano, mucho, muy completo, muy enterado, tiene todas las herramientas para investigar, para ir a hacer reportajes, viajar incluso, algo que nosotros lamentablemente no tenemos, ¿no? Pero bueno, ojalá llegue Carlos. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Porque me interesa mucho que compartamos con el auditorio las conclusiones de este encuentro, ¿no? Aunque no haya ido, no creo que haya ido Gerardo, porque Gerardo tuvo, pues mira, probablemente fue, no lo sé. Si no, yo fíjate que ya me despertaste la curiosidad de ver quién pudo vernos representar. No, exactamente, pero me tengo que enterar porque tenemos que comentar en concordancia, ¿no? Es decir, quién fue y qué papel hizo, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a localizar las conclusiones. Y bueno, una disculpa porque no pude iniciar mi programa con Imagina, que es el tema de mi programa, el tema de siempre, porque por estos cambios técnicos que hubo en mi computadora. Pero vámonos con los Beatles, que son, bueno, ¿a quién no le gustan los Beatles? Bueno, hay gente a la que no le gustan, pero qué barbaridad, a mí me parecen absolutamente sensacionales, ¿no? Sí, extrañamente hay gente a la que no le agrada, pero pues, bueno, pues en gustos no se ha escrito nada, ¿no? Así es, así es. Así que vámonos con los maravillosos Beatles y regresamos. A ver, a tener tu compu. A ver, déjame irme a la pausa, mijo. Ya tengo. Porque por estos cambios técnicos que hubo en mi computadora, pero vámonos con los Beatles, que son, bueno, ¿a quién no le gustan los Beatles? Bueno, hay gente a la que no le gustan, pero qué barbaridad, a mí me parecen absolutamente sensacionales, ¿no? Sí, extrañamente hay gente a la que no le agrada, pero pues, bueno, pues en gustos no se ha escrito nada, ¿no? Así es, así es. Así que vámonos con los maravillosos Beatles y regresamos. A ver, a tener tu compu. A ver, déjame irme a la pausa, mijo. Ya tengo. Sugarbomb Fairy, Sugarbomb Fairy. Bueno, espero que hayan disfrutado un día en la vida, una hermosísima, hermosísima composición, obviamente de John Lennon, en la interpretación del Cuarteto de Liverpool. Bueno, aquí tenemos más noticias de lo que ocurrió en ese encuentro de las izquierdas latinoamericanas para enfrentar la restauración de la derecha. Y de acuerdo con la agencia ecuatoriana Andes, en los paneles se incluyeron discusiones sobre América Latina, una década de cambios, soberanía e integración regional, los principales desafíos, geopolítica en el sur global frente a la desestabilización social, medios de comunicación entre el bien público y la desestabilización, y la lucha contra el capital financiero, voluntad política y ciudadanos movilizados. El objetivo fue, de acuerdo con lo planteado por los que lo organizaron, conformar una coalición, como ya lo habíamos mencionado antes, de organizaciones progresistas que sesionen de manera permanente. El propio Rafael Correa, del partido Alianza País, fíjate que aquí quiero hacer una acotación. Rafael Correa no se ha declarado como de izquierda, Albert. Rafael Correa no se ha declarado como socialista, estudió en una universidad gringa. Es decir, Rafael Correa es más de izquierda que cualquiera que tú me digas, que la propia Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Pues sí, en realidad la obra de gobierno indica ese sesgo en ese sentido, ¿no? Y además el haber sido los anfitriones de este encuentro, Albert. Es muy curioso que él no... Fíjate que sí es curioso, que él no haya hecho ese énfasis en etiquetarse a sí mismo en un espectro político. ¿Sí? Tiene ese discurso, pues yo no sé, tal vez sea políticamente atinado, de andar navegando tranquilamente en aguas turbulentas de la política sin ponerse etiqueta, y puede ir tranquilamente navegando en ese sentido. Por ahí lo hace por esa razón. Es muy posible. Aquí lo importante es que sus políticas son de izquierda, ¿no? Sí, fundamentalmente son políticas muy muy cercanas, obviamente con sus diferencias, en función de pueblos diferentes, pero sí, muy cercanas al chavismo, están inspiradas en ello y están inspiradas en otras revoluciones. Cuba, más. En Cuba, pues no ha ido varias veces a visitar a Fidel y se ha entrevistado con Raúl y ha abiertamente mostrado su simpatía por la revolución cubana, es decir, pues algo mucho más marcado que el propio Andrés Manuel, que se dice de izquierda, ¿no? Totalmente. No, yo cuando, ahorita que lo mencionaste, pues fue el primero que me vino a la cabeza, Andrés exacto, Manuel. Exacto. Que si me permites, Andrés Manuel tardó muchos años en decirse de izquierda, ¿eh? Sí. Muchísimos años. Él también estaba totalmente negado a usar el término. Inclusive en el Congreso del PRD en 99, que se llevó a cabo en Huastepec, hubo un debate simple y sencillamente fuerte, un debate fuerte simplemente para establecer en la Carta de Principios del partido, en la Declaración de Principios, la palabra izquierda. No estaba contenida hasta 1999. El PRD no se había declarado oficialmente un partido de izquierda, no aparecía en su declaración de principios. Fíjate nada más. Y una de las principales personajes que se oponía a la inclusión de esa palabra, de esa etiqueta al partido, era Andrés Manuel. Me acuerdo bien, pues yo estuve presente esa ocasión allí. Y pues me llamó mucho la atención que el presidente o uno de los máximos dirigentes del PRD estuviera tan reacio a etiquetarlo de esa manera, ¿no? Sí. Me dicen que ahora sí ya la usó en algún momento. Yo no se la he escuchado, pero... No, yo sí, que, yo sí. Sí, ya. Ah, bueno, sí. Para que veas, pero tardó muchos años en usarla, ¿eh? Muchos años. Pero fíjate lo que dice Correa, ¿eh? Bueno, dice, la izquierda hizo un llamado Correa a la izquierda latinoamericana a unirse construir agendas comunes, defender los gobiernos progresistas y edificar la patria soberana regional. También convocó a reconocer las especificidades de cada país en la construcción del socialismo. Chécate, ¿no? Ahí tienes, internacionalismo puro. No, y además está hablando de socialismo, Albert. Claro. Eso es lo interesante del discurso, porque él no se autopone la etiqueta socialista, pero en su discurso está la palabra y está el concepto. Lo está asumiendo. Por otra parte, resaltó la importancia de construir un concepto propio de desarrollo que se enfoque en la búsqueda del buen vivir y no repita los mismos objetivos capitalistas referidos al consumismo, la industrialización, la acumulación de capital, entre otros. Bueno, yo con ese discurso me quedo, ¿eh? Ahora, fíjate nada más la brillantez del discurso. Sí. No sé si lo habrás notado, ahí en un parrafito anterior que leíste habla de da a entender, tomando en cuenta las diferencias, ¿no? Las especificidades de cada país en la construcción del socialismo, ¿sí? Exacto. Cuando él habla de socialismo y habla de diferencias, está yendo totalmente a contracorriente de lo que fue el primer experimento socialista, ¿no? Claro. La Unión Soviética, que impulsó ese internacionalismo, por así decirlo, pero siempre desde un punto de vista dogmático, ¿no? Sí. O sea, y que todos los partidos comunistas en el mundo, incluyendo México, actuaban en función de lo que establecía el Partido Comunista de la Unión Soviética. O sea, ese dogmatismo de aquel primer intento, sí, fue parte del daño que se hicieron a sí mismos, y mucho de eso fue por lo que me parece a mí no pudieron establecerlo mejor. No contribuyó a que las sociedades defendieran su sistema cuando este se derrumba. Claro. Porque fue impuesto desde un concepto de vista en cada país, sin variar, sin tomar en cuenta precisamente eso que dice Rafael Correa, esas diferencias en cada país. Evidentemente algo así no podía fructificar. Rafael Correa lo sabe, y es muy importante que diga, tomando en cuenta las diferencias de cada país, porque puede hacerse el establecimiento de este tipo de políticas, pero siempre van a tener que ser adaptadas al tipo de idiosincrasia nacional que se tenga y a las circunstancias del mismo país, por supuesto. Así es, y dice aquí Rafael Correa, alertó sobre el proceso de restauración conservadora en la región y afirmó que la derecha ya superó el aturdimiento y se está reorganizando. Por eso cada vez es más necesaria la unión, y para eso se realiza la presente cita. Fíjate cómo Ecuador promueve un fortalecimiento de las izquierdas latinoamericanas y europeas, Albert. O sea, Ecuador es el que está promoviendo eso. Ni siquiera es Cuba ni Venezuela, es el Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, el presidente denunció a su vez el neodependentismo que se evidencia, por ejemplo, en los tratados de inversión recíproca, los cuales otorgan supremacía al capital por encima del ser humano y privilegian a las transnacionales en detrimento de las sociedades. Correa aseguró que el desarrollo es un problema político y depende de quién manda, las élites o las grandes mayorías, el capital o el ser humano, el mercado o la sociedad. Déjame decirte que es música para mis oídos, Albert. Pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, es muy esperanzador este tipo de iniciativas con esa visión. Así es, y luego aquí dice, mira, aquí hay más noticias. El cierre de la ELAP coincidió con el cuarto aniversario del intento de golpe de Estado a Rafael Correa mediante un levantamiento policial en 2010. Fue así que en la Plaza de San Francisco de Quito, ante una masiva movilización que conmemoraba la fecha, se leyó el documento final elaborado tras los debates realizados en las jornadas previas. El texto fue leído por partes por Ana Elisa Osorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Alejandro Rusconi del Movimiento Evita de Argentina. ¿Lo conoces, Albert? Hay muchos movimientos aquí. Sí, sí lo conozco, el Movimiento Evita. Alejandro Rusconi, bueno. Mónica Valente, representante del Partido de los Trabajadores de Brasil, y el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Allí se desarrollan 24 puntos propositivos donde se destaca el llamado a radicalizar la democracia, ampliando los procesos de participación popular, promover la despatriarcalización de nuestras sociedades y las formas de hacer política. Le hablan al PRI por ahí, así como profundizar la participación de las mujeres en los movimientos y partidos y construir una nueva articulación de los partidos y movimientos políticos de izquierda, acorde con los nuevos tiempos y las necesidades de consolidación de las propuestas posneoliberales y poscapitalistas. El documento, en sintonía con lo planteado a lo largo de los paneles o paneles, también alerta sobre la restauración conservadora en América Latina y el mundo, denuncia los abusos del gran capital, la banca y las transnacionales, le hablan aquí a Peña, así como también llama a rechazar toda forma de agresión imperialista, poniendo por encima el principio de autodeterminación de los pueblos. Puntualmente hace un llamado a la solidaridad con el pueblo argentino ante las prácticas depredadoras y de intimidación de los fondos buitre, y reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas. También rechaza la injerencia de la derecha internacional contra la revolución bolivariana, convoca a denunciar y terminar con el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y apoya la independencia de Puerto Rico. Por cierto, que se está llevando un movimiento muy, muy fuerte para la liberación de Oscar, ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre de este independentista puertorriqueño que lleva más de 30 años preso en una cárcel norteamericana. Oscar, ahorita me acuerdo. Bueno, finalmente llama a todas las fuerzas de izquierda progresista de la región y del mundo a sostener, promover e impulsar esta declaración en todo lo que demande. Pues ahí está, bueno, completita la... Me parece que el enlace que te envié hace un momento sí es el de la declaratoria final de este encuentro, ¿eh? Si lo quieres abrir. Bueno, vamos a otra pausa, ¿qué te parece? Dale. Y lo abrimos ya para ya en la parte final del programa. A ver, vámonos a la pausa. Y le das una checadita. Claro que sí. Que escribas pues la historia. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. La mato y aparece una mayor. Su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Pues espero que hayan disfrutado al gran Silvio. Tenemos aquí el documento final, gracias a Albert que lo localizó por ahí. Y Albert, no sé si le quieres dar lectura. ¿Cómo no? ¿Te parece que veamos la resolución? Porque es un texto bastante largo. Y tenemos 2 minutos nada más, así que adelante. Tenemos 2 minutos nada más. La pura resolución, Albert. Si dejamos de fuera los considerandos, sí. Vayamos con las resoluciones. Vamos a ver. Resolvemos. 1. Apoyar y demandar la consolidación de las políticas de cambio en beneficio de nuestros pueblos y renovar la agenda programática de cara al futuro con el fin de terminar con el neocolonialismo, la desestabilización, la primarización de las economías, la dependencia cognitiva y la hegemonía mediática cultural. 2. Radicalizar la democracia ejerciéndola en todas sus formas y escuchar, dialogar y ampliar los procesos de participación y deliberación en el seno de nuestros partidos y movimientos. 3. Promover espacios activos para el encuentro de las juventudes de nuestros movimientos y partidos, su formación política y comprometernos para que los jóvenes sean los pilares de nuestros procesos de cambio. 4. profundizar la participación de las mujeres en los movimientos y partidos y despatriarcalizar nuestras sociedades y las formas de hacer política. 5. Generar articulación a nivel continental de las autoridades electas a nivel de los gobiernos locales y descentralizados de nuestros partidos y movimientos. Muy bien. 6. Construir una agenda propositiva y renovada de izquierda progresista que fortalezca la CELAC, la UNASUR, el ALBA y el MERCOSUR en beneficio de nuestros pueblos y construir una nueva articulación de los partidos y movimientos políticos de izquierda que sea propositivo y acorde a los nuevos tiempos y las necesidades de consolidación de las propuestas posneoliberales y poscapitalistas. Forjar y consolidar... Se te oye muy bajito, Albert. Perdón. Forjar y consolidar las estructuras político-participativas regionales con iniciativa política más allá del actuar de los gobiernos. 7. Alertar del peligro inminente que supone una contraofensiva de derecha o restauración conservadora para los cambios emprendidos durante estos últimos años en la región e identificar los proyectos regionales que amenazan la integración y la unidad latinoamericana. Asimismo, rechazamos enérgicamente la injerencia permanente de la derecha internacional y nacional contra la revolución bolivariana en Venezuela con el fin de poner en riesgo la decisión soberana y democrática de su pueblo. 8. Denunciar la falta de judicialización de los responsables de golpes de Estado en nuestros países y rechazar la existencia y operación de escuadrones de la muerte y bandas paramilitares que generan desestabilización política en algunos de nuestros países. 9. Denunciar y exponer la hegemonía mediática y cultural de empresas transnacionales de la comunicación e información, así como de organismos gremiales regionales sometidos a sus intereses, y democratizar la comunicación alentando la proporcionalidad equitativa entre medios públicos, privados y comunitarios. 10. Fortalecer la lucha en contra de los abusos del gran capital, la banca y las transnacionales, en vista de que vulneran la soberanía de nuestros territorios y los derechos de nuestros ciudadanos. 11. Rechazar toda forma de agresión imperialista, militar, política, económica, cultural, etcétera, en cualquier parte del mundo, a la vez reivindicar la autodeterminación de los pueblos. 12. Denunciar las prácticas depredadoras y de intimidación de los fondos buitres contra el hermano pueblo argentino y rechazar las maniobras del capital financiero especulativo. 13. Denunciar las prácticas de ciberespionaje a las que varios países de la región se han visto sometidos y buscar una respuesta conjunta frente a esta amenaza. 14. Promover la creación de instancias de arbitraje regional coherente con el proceso de integración que vive la región latinoamericana y del Caribe, a fin de no ser víctimas de arbitrajes parcializados en los tratados bilaterales de inversión y en los tratados de libre comercio. 15. Consolidar e impulsar la creación de los organismos financieros multilaterales latinoamericanos para fortalecer los procesos de emancipación económica de nuestros países. 16. Denunciar las prácticas de biopiratería que vulneran la soberanía de las naciones latinoamericanas y los saberes de sus pueblos ancestrales y promover en las agendas de los mecanismos de integración regional la necesidad de una estrategia común que proteja la propiedad de nuestros países sobre nuestros recursos biológicos y genéticos. 17. Defender el cuidado de la naturaleza y el aprovechamiento sostenible y sustentable de nuestros recursos naturales, reduciendo al máximo su impacto socioambiental. 18. Promover la ratificación del Protocolo de Kioto y el compromiso de reducir de forma decisiva sus emisiones de gases de efecto invernadero. 19. Denunciar el colonialismo sobre las Islas Malvinas, un anacronismo histórico que los pueblos de América Latina ya no vamos a tolerar. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. 20. Denunciar el injusto y criminal bloqueo a Cuba y exigir el cumplimiento y el respeto de la voluntad de la comunidad internacional que en 21 ocasiones sucesivas a lo largo de un igual número de años ha votado en la Asamblea General de la ONU por poner fin a esta intimidación imperial en contra de una nación y un pueblo soberano. 21. Denunciar la mano sucia de la transnacional Chevron, que que en lugar de enfrentar las consecuencias de la contaminación causada en la Amazonia ecuatoriana, despliega una estrategia multimillonaria para desacreditar al país y no enfrentar sus responsabilidades con el medio ambiente, las comunidades afectadas y la justicia ecuatoriana. 22. Apoyar decididamente la paz en Colombia a través de los procesos de diálogo con los movimientos y nuestros pueblos, construyendo la solución política a un conflicto social que sigue siendo una herida abierta en nuestra América. 23. Rechazar la continuación del régimen colonialista sobre Puerto Rico y reiterar su carácter de nación latinoamericana y caribeña, tal como hace años lo reconoce el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, así como la CELAC. 24. Constatar, luego de la rica experiencia de reflexión e intercambio en el Encuentro Latinoamericano Progresista, el ELAP, en Quito, la necesidad de crear espacios de reflexión similares sobre las experiencias de los gobiernos de izquierda y progresistas de nuestra región, y convocar para el próximo año el segundo encuentro. En el marco de lo resuelto, convocamos a todas las fuerzas de izquierda progresista de la región y del mundo a sostener, promover e impulsar esta declaración en todo lo que demande, a denunciar decididamente cualquier intento de desestabilización y de violación a nuestra soberanía y caminar con fuerza hacia nuestra segunda emancipación. Quito, 30 de septiembre de 2014, a los 4 años del fallido golpe de Estado en contra de la Revolución Ciudadana, día en que triunfó la democracia. Pues excelente. Nos hemos pasado un poquitito, pero muchas gracias, Albert. Estuvo, bueno, los puntos, ¿a cuál más de los 24 puntos que contiene la declaración final son fundamentales para contrarrestar el reposicionamiento de la derecha en Europa, en el mundo, en Europa y en América Latina, ¿no? Así que, pues, agradecemos mucho su atención. Gracias por sintonizar este programa. Prometemos tener todo ya en orden para el próximo lunes, en que estaremos transmitiendo otro programa desde la raíz. Albert, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo a Pastor, a Hunter Maussan y a todos aquellos que nos sintonizaron. Que descansen y que tengan una semana muy revolucionaria. Hasta luego. Un abrazo para todos. Above us only sky.